En vivo, Radio Caso. Bona de Dios. No, yo no tenía miedo. No tengo miedo. No, tenía todo en regla, porque si tenía ahí yo acá, tenía tener todos los papeles en regla. Y cuando trabajaba en Italia era la tierra, contadino. ¿Cómo se dice? Contadino. Campesino, ahí está. Cuando que llegué acá, estaba al máximo a esperarme. No me gustaba. Yo lloraba, y Máximo me dijo, mira, si sigues llorando así, te remando en Italia. Yo la gente la entendía, pero lo que era que no podía expresarme yo, hablar. Tampoco me expreso ahora, pero bien. Yo soy muy atropellada para hablar. Sí. Ahora, si hablo despacio, tal vez no me hago muchos errores. Y yo, si te hubiese que decir mal de la Argentina, no puedo decirlo. Yo amo a mi padre y amo a la Argentina. ¿Cómo se dice? Que la madre patria se siente cuando que está fuera. Yo no quería estar, yo no quería venir, pero allá yo era feliz, era libre, tenía de todo. No siento que, mira, siento que en cualquier momento me lo pueden quitar. Empecé a hacer cosas para que me aceptaran un poco más. Te dije que era como una jaula porque tenés edificios acá, edificios allá. Y era complicado, era quedarte en una jaula o pasar todo el trayecto de ir hasta la plaza y sufrir un poco. Porque la vida de inmigrante no es fácil. Es una transición muy dura. Sí o sí, el pueblo argentino tuvo que aceptarlo. A convivir con que uno es inmigrante, o en mi caso, que uno es negro en sí. Migrante y negro. Se olvidaban de decir al otro, ay, es un negro de mierda. Digo, ¿cómo un negro de mierda? Yo soy negra y no soy de mierda. Ya, el pueblo nos aceptó. Pero falta buscar la pertenencia, lo que es tuyo en el país. Falta encontrar eso. Acá en Argentina tenía como todos los roles triplicados y eso me hizo un poco desconectarme del sentir y que me hizo no sentir. ¿Era eso o no poderme mantener? Recientemente yo siento que pude habitar la Argentina hace unos meses y llevo un montón de tiempo, ya casi 10 años acá, amoldándome a las demandas, a los espacios. O sea, siento que este es mi espacio, como el caracol que viaja con su hogar. Es como si tuviera una experiencia congelada. Bueno, esa sensación todo el tiempo de estar en el aire. Una vez por mes me siento perdida. Y a veces me siento incomprendida. Son un montón de demandas, que es todo el tiempo sentirse confundida y amigarse con la confusión y amigarse con la validación de yo no entiendo y es válido que yo no entiendo. Si no puedo empatizar con esa situación y, bueno, definitivamente no puedo ser amiga de una migrante. Como que te amigas con el movimiento y también tiene mucho que ver con la disponibilidad material, o sea, el tener tiempo para poderte plantear eso. Es un montón. Si lo pienso, yo creo que no lo hubiese hecho. Aquí nos pasan cosas, aquí me pasan cosas. Sostenemos mucho, sobre todo siendo mujeres viajeras, que ya fuiste valiente porque te fuiste. Y además irse te da la oportunidad de ser otro. ¿El viaje también es la posibilidad de parirse de nuevo? Y ahí es la pregunta, ¿cuál es tu país? ¿Cachai? Porque quiero decir cada vez más, no sé, que soy latinoamericana, que no soy chilena, mi Argentina. Como sentir que mi identidad se expande, sentir que somos expansión de voces múltiples. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra edición más de las transmisiones radiofónicas que se están dando en el marco de la exposición Al Conjuro Este Código, Tecnofeminismos para Reescribir el Mundo. Yo soy Tania Puente y formo parte del comité curatorial de la muestra. Y el día de hoy tengo el placer de darle la bienvenida por acá con nosotros a las chicas de Jaquelarre, quienes inauguran el día de hoy una instalación a propósito de esta exposición. Así es que bueno, me gustaría primero que se pudieran presentar ustedes directamente, si nos cuentan un poco, bueno, sus nombres y quiénes son. Bueno, empiezo yo. Mi nombre es Luz. Yo estoy acá como, si podría definirme en algo, como técnica y artista sonovisual. Soy docente también, soy profesora en disciplinas industriales. Y bueno, y acá nos conocimos con las compas en la carrera de la licenciatura de Artes Electrónicas en la UNTREF. Ahí conformamos el colectivo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Águeda Sobico. Yo soy VJ, ilustradora 3D y hago esculturas lumínicas. Y sí, somos todas compañeras de la UNTREF. Hola, yo soy Rocío. Uy, perdón. Bueno, yo soy artista sonora, también estudiante de la UNTREF. Nada, me dediqué a toda la parte que es sonora y técnica de sonido de la instalación. Bueno, nada, quería agregar eso como que nos conocimos ahí en primero y segundo año de la carrera y ahí empezamos a conformar este colectivo que, bueno, es más grande que nosotras. Bien, hola, yo soy Jennifer Telles Marín. Yo me defino como una artista combinada y desarrollo un poco lo que dijo Ro. Somos parte de un colectivo más amplio. Jaquelarre es un colectivo que surge de un encuentro más bien espontáneo que incluye a otras compañeras que nos gustaría nombrar, cada una con roles un poco definidos, pero tampoco estrictamente, porque la carrera un poco tiene ese componente muy flexible de artes electrónicas. Belén, que es nuestra programadora, Lucía Gabucci, que es nuestra comunicadora, India, que se define como multiartista visual, y nuestra artista sonora y música, Victoria Villanueva. Y con ellas hemos encontrado un espacio en el que promovemos el cuidado, la pertenencia, la unión, para que conformemos una red más amplia, que sea plataforma de la voz feminista, que un poco queremos sensibilizar a partir de esta obra en torno a la experiencia migrante en este caso. Bueno, precisamente eso me da pie como a esta cuestión, ¿no? Es claro que trabajan muchísimo con una dinámica súper colectiva, pensándose desde generar redes sororas, pero ¿cómo es que las lleva al tema de la migración? Que digo, también desde lo personal a mí me atraviesa un montón, ¿no? Yo migré aquí a Buenos Aires hace 6 años, así es que siempre es significativo poder compartir este tipo de experiencias. ¿Cómo fue que se vincularon con la comunidad migrante? ¿Qué tipos de migraciones son también los que comienzan a charlar ahí? Nos gustaría que nos contaran un poquito. Bien. En realidad lo que empezamos fue a reconocer raíces. Ese reconocimiento de raíces tuvo que ver con ese mismo encuentro espontáneo de identidades. En principio comenzamos a partir de una exploración como más metodológica, que vengo realizando desde una tesis que se llama Sensaciones Migrantes, y conectando a partir de allí, las compañeras conectaron con otras coyunturas, como por ejemplo que Ro estuviera en el IAC de la UNTREF y que nos dieran acceso a los archivos de Cocoliche para la selección. De ahí seleccionamos el testimonio de una italiana que luego conformó un montaje más sonoro con lo que tenía que ver con la tesis Sensaciones Migrantes, que tenía a una chilena, colombiana, una haitiana, y todo eso hizo que pudiéramos espacializar y trabajar la profundidad de lo que es la migración en relación a la dislocación, la confusión y esa búsqueda constante de mutación, pero a la vez de conformación y conservación de cierta identidad. En este caso, la mayoría latinoamericana, pero recuperando también algo de las raíces italianas, europeas, que también tiene la Argentina, a partir de los testimonios de feminidades. Es importante también saber que si bien tenemos testimonios que son sonoros, también tenemos testimonios que son escritos, son verbales. Uh-huh. Los recuperamos y ahí incluimos otras identidades y otros colectivos, como es el colectivo trans, el colectivo negro, no sé qué otros colectivos incluimos, pero lo que intentamos es recuperar a partir de lo que, de la exploración espontánea que se fue dando y cómo cada una fue trayendo eso y se fue conformando lo que es hoy la instalación, que era otra cosa hace 3 años que la presentamos. De hecho, sí. Esta instalación es fruto de un final de artes electrónicas y aquí quiero hacer mención muy especial a los docentes, a Leandro, a Tomás, a Hernán, a Damián y muy especialmente a Alma Laprida, que es la docente que nos acompañó hasta acá y que nos ha promovido todo lo que tiene que ver con el tener esta plataforma y poder también participar de estos espacios con estos temas que si bien en este momento están en boga, lo queremos trabajar desde una sensibilidad particular. Queremos conectar de otra manera. El procedimiento estuvo muy trabajado y nos atravesó como colectiva. La llamo de esa manera porque nos atravesó. Intentamos ser coherentes entre nosotras mismas, trabajando lo que atraviesa la feminidad, no solo a la migrante, a la feminidad. Luego lo ampliamos a la migrante y a todos los colectivos que pudimos darle voz en este espacio, que bajo ningún concepto estamos hablando por ellas o ellas. Pero sí es importante como que intentamos trabajar esa coherencia a partir de la metodología entre nosotras. Totalmente. No, yo quería agregar algo sobre el por qué terminamos trabajando con migrantes. También tiene que ver con medio los principios de nuestro colectivo, que tiene que ver con que en el mundo del arte electrónico es muy importante tener compañeras que te permitan el error y que te permitan el aportar por ahí un pedacito de lo que sabes y no ser hiperespecialista en algo. Y así también fue como se nos fue presentando el sujeto de la obra que teníamos que hacer, que era en el marco de una consigna de una materia, pero fue simplemente de Ro diciendo, tengo esto que ella había encontrado en los audios de Cocoliche, tengo esto que me parece súper valioso, y de casualidad Jenny también venía trabajando ese tema, y fue como una cosa de confiar en que ellas habían encontrado algo ahí que era valioso y ir descubriendo todas juntas qué era lo que teníamos para contar con eso que habíamos encontrado. Y darse tarea de sentir, porque en algún momento Luz también empezó a recuperar como todo su pasado, empezó a preguntar, cada una empezó a investigar y a conectar de otra manera. Y también que en lo metodológico, con el trabajo en el día a día, conectamos un montón con el trabajar en equipo, que el colectivo aportara desde lo que podía, porque también es cierto que hay mucha presión en la vida diaria de una mujer que tiene múltiples no solo identidades, sino demandas. Y un poco nos acompañamos en ese sentido. Entonces, realmente la obra la sentimos propia y lo más interesante es que no la sentimos propia solamente nosotras, que estamos acá sentadas, sino toda nuestra colectividad. O sea, como nuestro colectivo, el Jaquelare lo siente propio y lo sentimos así, nos sentimos acompañadas desde allí muchísimo y sostenidas sobre todo por ese eco feminista. Luz, ¿nos quieres contar un poco de este proceso de indagación que tú también hiciste personal? ¡Uf! bueno, se me vienen un montón de cosas a la cabeza. O sea, en un momento como condensar un poco este proceso. Yo soy mamá, tengo dos hijas, una de 15 años y un pequeño de 4 años que viene creciendo a la par que yo voy haciendo la carrera. Entonces cada vez que lo veo es el tiempo que vengo transitando todas estas cosas hermosas. Es todo, o sea, yo lo comparo con... Fue como un proceso lo que nos atravesó a nosotras como feminidades, fue un proceso de gestación, donde el gestar no es solamente tener algo o producir algo, es una mezcla de sensaciones, o sea, nuestras hormonas están dadas vueltas, estábamos en una especie de montaña rusa donde de repente estamos... en una euforia, en un momento estamos tipo, ¿no? Como ese tedio, ¿no? O sea, lo digo porque atravesé ese proceso 2 veces y lo sentí. Hoy podría decir como que, bueno, dimos a luz me siento más tranquila, las hormonas se acomodaron y el hecho de también de conectarse con estas historias, estas feminidades, fue como muy fuerte, porque es también ponerse en el lugar del otro. Dislocación te llama a esto, a empatizar, a tratar de que te pongas en el lugar del otro, a tratar de escuchar, pero no solamente por la capacidad de oír, sino desde la empatía, desde lo que es estar en un lugar donde no te sentís pertenecer, pero tampoco estás allá, como decía la compañera, no estás allá, no estás acá. Y el hecho de cuando nos fuimos profundizando en los textos de mujeres migrantes, las situaciones que atravesaron y también cómo le encontraron su vuelta, ¿no? Mujeres que a mí me parece que lo más importante, y creo que también lo reflejamos como colectivo, es que la salida es en conjunto, la salida es colectiva. La historia de una mujer boliviana donde lograron su vivienda propia fue colectiva. La historia de Rosa fue colectiva en la villa. Entonces, las mujeres que atravesaron situaciones también muy, muy terribles, muy intensas, han encontrado el apoyo en otras compañeras migrantes. Entonces, me parece que hay algo que refuerza todo nuestro proceso, nuestra convivencia como mujeres, como extranjeras, como compañeras laborales, estudio, y que también esto, ¿no? El hecho de ser mujer hace que a veces tengamos que probar el doble las cosas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy técnica, hice la escuela técnica y a mí me costó mucho como mujer posicionarme como técnica electrónica, por ejemplo, porque es un ámbito muy masculino. Pero entonces sentir también ese peso como mujeres de que tenemos que hacer el doble de cosas para poder demostrar que sí lo merecemos. Y escuchar, bueno, escuchar a estas mujeres que hoy en día estamos compartiendo con ustedes, porque esta obra también un poco se basó, como fue un trabajo de la materia Laboratorio 3 de la carrera de Artes Electrónicas, utilizamos cómo hacíamos empatizar la programación con esto, ¿no? Entonces, ahora me gustaría que Ros, sí, si quiere, pueda compartir un poco lo que era el tema de Pure Data, que ella como que encabezó esa tarea. Y en Python, lo que hacíamos en Python era analizar las frases de estos discursos de mujeres y tenían como un valor. Esos valores los condensamos entre ceros y unos para modular las amplitudes de las convoluciones. Entonces, los discursos de mujeres sobre discursos de mujeres se modulaban entre sí. Por eso digo que esto es una construcción colectiva. Sí, eso. También, perdón, me parecía importante como también destacar el proceso que tuvimos interno entre nosotras, ¿no? Como nos parecía importante también ser coherentes con lo que estábamos contando y comportarnos entre nosotras y trabajar entre nosotras con una sensibilidad y empatía que, nada, era súper importante, era indispensable para llevar a cabo el proceso. Y la verdad es que se dio y también el pensamiento como colectivo, ¿no? Como no pensarnos como una unidad y como un desarrollo de una idea personal, sino como contar algo desde lo colectivo. Y nada, eso fue algo muy lindo, una forma de construir muy, muy bonita. Sí, hay algo en lo que decía Luz recién de ver reflejada nuestra colectividad en la salida colectiva que encontraban las mismas migrantes que investigábamos, que es como si hubiésemos entendido que ese era el dispositivo, que esas eran las mismas herramientas que teníamos nosotros y que teníamos que aprender a usarlas. Uh-huh. Es como... Sí, que el proceso, sí, era... Que era importante que en ese proceso pudiéramos desarrollar esas herramientas de producir desde lo colectivo. Que no siempre es fácil, ¿no? Porque somos personas individuales y cada uno viene con sus personalidades, con sus egos, con sus inseguridades. Y aprender a conocernos también como amigas y trabajar como amigas y como colegas hace que tenga como una profundidad más lo que estás desarrollando también. Porque, nada, hay cariño, hay amor. Entonces, eso hace que, nada, cuando una, no sé, se desespera porque algo no funciona, estén las otras entendiendo y bancando. Que, nada, me parece súper importante. Eso. Me gustaría también mucho que nos pudieran compartir cómo fue este proceso de trabajo de archivo, ¿no? Uh-huh. Si entiendo bien, ¿esto forma parte del grupo Cocoliche? No, o sea, el audio, hay cuatro voces, sí, además de las modulaciones. La de la italiana es un archivo que encontré yo cuando trabajaba en el archivo de IAC de la UNTREF. Encontré un archivo que se llamaba Cocoliche y tenía un montón de entrevistas a migrantes italianos y italianas. yo encontré esos archivos y le pedí al director del archivo a ver si podía utilizar eso para la obra que estábamos haciendo. Pero el resto de los archivos, ahora va a contar Jenny mejor, es parte de una producción que ella hizo anteriormente y que utilizamos y reformulamos para la obra. ¿Querés contar mejor vos eso? Sí. En realidad, como a nivel metodológico, es un proceso, como lo dijiste vos, como hicimos una curaduría del archivo que yo tenía asociado a otra tesis de la Universidad Nacional de las Artes que se llama Sensaciones Migrantes. Entonces lo que hicimos fue pensar en conjunto una metodología que sea propia de este espacio, que responda a lo que estábamos pensando, a esta mirada colectiva, a esta sensibilidad particular que se desarrolló en el proceso de producción. Y lo que hicimos fue hacer una escucha general y a partir de la escucha general y pensando en la espacialización, el sonido y como todo lo verbal que estaba en los otros testimonios, a partir de allí extraer unas categorías como yo soy, mujer, el viaje, y en realidad de ahí sale el nombre luego, como no fue un proceso lineal, seleccionamos esas categorías y las metimos allí, y a partir de allí trabajamos luego con SentiPy, que es el la librería de Python, que luego conectamos con Pure Data, y salieron las convoluciones y los testimonios ahí diciendo otra cosa diferente, muy diferente a lo que fue en realidad en principio el origen, por lo menos de esos archivos, y en conjunto con darle otra mirada y otra conexión, que es conectar con los orígenes también de Argentina como tal y de Latinoamérica en general, que también tenemos que recuperar eso. Sí, apropiándolo con nuestra propia sensibilidad, que es un poco la coherencia que trabajamos a nivel del día a día entre nosotras y que queremos que sea una red ampliada y que se contagie, no esa, pero algo en esa línea para recuperarlo. También parte de ese archivo es construcción propia porque hay una voz de estos parlantes que es la señorita que está acá, que es Jennifer Telles, que es nuestra compañera. Ella relató también su propia historia y la integramos dentro de la obra. Y ahí hay un detalle, y es que la compañera que hizo, que era la colombiana que yo entrevisté, le consultamos, porque bueno, también esto es una experiencia de consulta, porque hace parte de la coherencia del colectivo, y no quiso participar. Entonces, ahí quedaba una voz sin estar presente, y ya toda la especialización, toda la obra, y eso fue como a última hora de lo que ya teníamos que decidir, y bueno, finalmente, porque yo no quería ser parte, como, bueno, dije, bueno, ya está, se dio, es así, y por eso soy también. Menos mal que está tu voz igual. Tuvo su momento de estrella. Arte y parte, Jenny, arte y parte. Rocío, ¿nos quieres contar lo de Pure Data? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, nada, parte del proceso que teníamos que hacer en Laboratorio 3 en esta materia era desarrollar como una obra sonora o una pieza sonora en Pure Data, que es un lenguaje de programación, un programa que se utiliza para utilizar audio. Y bueno, básicamente lo que empezamos a pensar era que queríamos hacer una voz coral donde pudiéramos tener estas cuatro voces que estuvieran secuenciadas, primero una, después otra, después la otra, y que estuvieran cada una un momento. Eso lo hicimos con Pure Data. Hoy día la obra está desarrollada de otra manera para simplificar la parte técnica, pero sí en un principio fue pensada y desarrollada en Pure Data. Lo mismo con las convoluciones, eso sí lo hicimos también en Pure Data. Las voces, cada una de los relatos de estas personas, están siendo como modulados mutuamente. Utilizamos un proceso que se llama convolución, que básicamente lo que hace es que una señal modula a la otra. Entonces nos pareció que a nivel del relato lo que queríamos contar tenía mucha coherencia lo técnico, ¿no? Entonces, si entran a la obra y la chusmean, van a ver que hay dos parlantes que están todo el tiempo reproduciendo voces de estos personajes siendo modulados por otros de los personajes que están en la sala. Entonces, nada, estábamos como queriendo buscar algún tipo de modulación y encontramos esto, que también gracias al profe Hernán Kerlanievich, que nos tiró esta datita de la posibilidad de convolucionar dos audios, y me parece que eso como que quedó súper súper coherente y súper lindo estéticamente también. Sí, un poco también es el propósito de con lo que nos hemos ido encontrando en la carrera, que es trabajar lo conceptual desde lo técnico. Eso fortalece como desde la raíz todo el proceso de la obra. el poder pensar desde lo sonoro, lo verbal, lo corporal, lo visual y poder hacerlo, diría, carne, y que hoy estemos viendo, sintiendo, escuchando, leyendo, percibiendo algo que tuvo tantos cambios y tuvo tantos pasajes, o sea, como que pasó por mentes, ideas, procesos. Y aquí me permito agradecerle también a nuestras familias que estuvieron allí sosteniendo y acompañando todo el proceso de producción que implicó el no solo como todo el origen, que es hace 3 años. Sí, 2019. Noche sin dormir. ¿Ah? Noche sin dormirme. Sí. Recuerdo quedarme dormida en el piso. Sí, y montaje, y bueno, eso a nivel más amplio. Muchas gracias, madres, padres, hijos, esposos, novios, amigas, amigos que están sosteniéndonos para poder llegar acá y para poder acompañar y ser, no sé qué, pero sí acompañar las sensaciones de angustia, valentía, de lucha constante, y de conformación y construcción de feminidades migrantes. ¿Tienen pensado en algún momento como seguir expandiendo los archivos base con los que van trabajando, o como eso, expandir esta red de testimonios colectivos? Mira, una idea que teníamos en el futuro es, no sé si expandir este archivo u obra, no lo habíamos pensado, pero sí, nuestra idea es como sentar las bases de este colectivo que estamos queriendo armar, que básicamente son todas las feminidades que encontramos en la UNTREF y que se van sumando y que vamos produciendo juntas, no necesariamente teniendo que hacer obra colectiva, pero sí por ahí ayudándonos mutuamente, si alguna tiene una idea, quiere desarrollar algo, saber que contamos, cada una tiene su particularidad y sus conocimientos especiales y nos complementamos y nos sostenemos mutuamente. Entonces, creo que a futuro nuestra idea es ir manejándonos juntas, ¿no? Como que es más, somos más fuertes así, ¿no? Sí, sí. Tal vez la continuación de esta obra tiene que ver con esto de haber aprendido el trabajo colectivo como salida. Esto que decía antes de... ya tenemos el dispositivo, ahora es ir cambiando el contenido para generar nuevas obras. ¿Les gustaría agregar algo más? Eso vivió bien. Como toda una transformación, justamente. Uf. Porque en realidad inició en un espacio académico con otros requerimientos, era más una cuestión sonora, no tanto visual, y al llevarlo acá tuvimos que volver a preguntarnos un montón de cosas, de qué es lo que estábamos representando, no solo de las voces, sino como hay cuerpos atrás de esas voces, cómo llevar esos cuerpos a esa sala sin volverlos absolutamente particulares, pero sin hacerlos como anónimos, que tuvieran identidad. Finalmente lo terminamos transformando en, quienes vengan a la sala los conocerán, les decimos tótems nosotras, porque creemos que eso es como una especie de arquetipo representado ahí, que tiene que ver con dar luz desde adentro hacia afuera, y con hay como un elemento común, pero a la vez, si los miran con atención, cada una es distinta. Porque creemos eso, que si bien todas atravesan el mismo proceso, todas están luchando por mantener una identidad propia. No sé si me olvidó algo más de lo visual. Una cosita, quería agradecer porque parte de la construcción de esos tótems la ha hecho real Abel, que es el compañero de mi amiga Luciana, que es herrero, y que fuimos con la idea de hacer algo y le dije, mira, Abel, yo necesito que esto sea transportable, no necesito un flete para llevar estas cosas. Y la verdad es que lo resolvió súper, súper bien. Así que, bueno, también quería agradecerle porque fue parte de que hoy ellas estén acá. Sí, total, a full. Y como me parece que como resaltar esto, como lo que decía Rocío, de que, bueno, que somos un colectivo donde somos varias, pero... la idea de seguir creciendo, justamente el crecimiento del colectivo y el crecimiento de cada una es por la red que nosotras armamos. Y creo que eso es un mensaje que queremos dirigir porque entendemos esto, como dije antes, que la salida es colectiva. Que solos, solas, soles, es muy difícil porque justamente estamos en un periodo de individualización, no de generar colectivos, ¿no? O sea, aunque hoy por suerte muchos colectivos minoritarios tienen voces, hay una fuerte presencia de individualización. Entonces me parece que poder traer este mensaje también acá me parece súper importante porque la verdad es esa, es que, o por lo menos en todos los procesos históricos que hemos vivido, la salida es colectiva. Bueno, chicas, les agradezco muchísimo por haber estado el día de hoy aquí. Muchas con gracias. Gracias a vos, muchas gracias. Gracias a Radio Caso. Gracias a Julia también. Que sí, que estuvo acá cosiendo con nosotras. Nos sí, totalmente. Indiscutible. Gracias a Julia Rossetti, la coordinadora de esta exposición. Sin ella, nada hubiera podido ser posible. Así es que gracias infinitas. Para quienes no pueden acudir a la sala, a continuación vamos a escuchar algunos fragmentos de la obra de Jaque Larre. Genial, gracias. Como que te amigas con el movimiento. Es un montón. Si lo pienso, yo creo que no lo hubiese hecho. Aquí nos pasan cosas, aquí me pasan cosas. Sostenemos mucho. Sobre todo siendo mujeres viajeras, que ya fuiste valiente porque te fuiste. Y además irse te da la oportunidad de ser otro. ¿El viaje también es la posibilidad de parirse de nuevo? Y ahí es la pregunta, ¿cuál es tu país? ¿Cachai? Porque quiero decir cada vez más, no sé, que soy latinoamericana. Que no soy chilena, ni argentina. Como sentir que mi identidad se expande, sentir que somos expansión de voces múltiples, de miradas múltiples, de colores múltiples. De eso se construye, de esas voces, de todas las de nosotras. Los hablares, los cantares, los sabores tienen mucho de mujer. De Dios. No, yo no tenía miedo. No tengo miedo. Yo tenía todo en regla, porque si tenía ahí yo acá, tenía tener todos los papeles en regla. Y cuando trabajaban en Italia era la tierra, contadino. ¿Cómo se dice? Contadino. Campesino, ahí está. Cuando que llegué a Castilla, Máximo, esperando. No me gustaba. Yo lloraba, de Máximo me digo, mira, si sigues llorando así, te remando en Italia. Yo la gente la entendía, pero lo que quiera que no podía expresarme yo, hablar. Tampoco me expreso ahora, pero bien. Yo soy muy atropellada para hablar. Sí. Ahora, si hablo despacio, tal vez no me hago muchos errores. Y yo, si te hubiese que decir mal de la Argentina, no puedo decirlo. Yo amo a mi padre y amo a la Argentina. ¿Cómo se dice? En vivo, Radio Caso. Buenas tardes a todos. Continuamos por acá en la transmisión en vivo por Radio Caso, en el marco de la inauguración de la pieza Dislocaciones de la colectiva Jaque Larre, en la exposición Al conjuro de este código, Tecnofeminismos para reescribir el mundo. Yo soy Tania Puente, parte del comité curatorial de la exposición, y ahora en este segmento me acompañan Luz, Pelol, Victoria y Gonzalo, con quienes me gustaría charlar un poco sobre la pieza, la recepción que ha tenido? ¿Cuáles son las experiencias que les generan estas intersecciones entre género, tecnología, migraciones, afectos? No sé si alguien se sienta interpelado para tomar la palabra en este momento. Buenas noches. Le habla don Gonzalo Telles. Muy formales aquí los jóvenes, y le agradezco por esta entrevista. Pues hombre, yo me siento muy orgulloso de mi hija, esa cuestión de cultural que ha avanzado, y me siento de que ella, gracias a Dios, por estos momentos ha sido cada día a día creciendo como una persona, un ser humano de buenos sentimientos, de buenos valores. Quiero que siga así, que ella vea sus capacidades para cada día crecer más, que Dios nos pone en la vida. A eso venimos al mundo, para aprender y ser cada día mejores. Que Dios me la llene de bendiciones, y con estas bellas personas que Dios nos pone, pues qué bueno, qué ejemplo tan bonito. Y espero que todos podamos seguir adelante, muchos triunfos a las personas que nos están entrevistando, que este proceso cultural nos lleve a partes positivas. Gracias, y le agradezco. Que pasen una feliz noche. Muchas gracias. Aquí le paso a la niña. Muchas gracias, Gonzalo. La verdad es que es una experiencia muy conmovedora el hecho de que estén tanto tú como tu esposa por acá apoyando a Jenny el día de hoy. Que bueno, que esto tiene que ver también con encarnar los procesos migratorios, ¿no? Poderse reencontrar con su hija después de 4 años de no verse, y al mismo tiempo entender que bueno, que esto es parte de la vida, y sentirse tan orgullosos de ella y de sus logros. Y esto, sin lugar a dudas, también solamente puede suceder gracias al apoyo que ustedes le han dado. Así es que bueno, de parte también de todo el equipo, les reconocemos el gran valor que ha tenido su acompañamiento y su afecto con su hija. Gracias por estar aquí el día de hoy. Victoria, ¿nos quieres contar tú un poquito? Sí, hola. Bueno, yo compartí este proceso en las frías noches de en la segunda mitad del 2019, junto a las chicas. Formo parte también de Jaquelarre, junto a muchas otras personas que nos fuimos cruzando ahí en la carrera de Artes Electrónicas en Villa Lynch, en UNTREF. Y simplemente me siento muy emocionada y enamorada de todo lo que hoy se está compartiendo acá. No solamente de la obra, que es maravillosa, y realmente celebro mucho cómo la pasaron de un aula con cinta scotch y hecha así para aprobar una materia, que también tiene sus propias, como decía Rocío, de dormirse en el piso y todo eso. Más allá de eso, que es totalmente maravilloso y me conmueve mucho, celebro mucho el encuentro y la red que se genera. A mí personalmente me sostuvo mucho acompañar este proceso con mis procesos paralelos en ese momento y durante todos esos años. Y así como Luz contaba que Dante, el hijo de Luz, va creciendo con la carrera, siento que algo nació en cada una de nosotras, de nosotres, durante esas noches que por distintas razones nos llevaron a eso, a ser distintos aquelarres, jaquelarres, que en mi caso fueron muy, muy, muy sanadores y me sostienen como artista, y yo creo que lo van a hacer por el resto de mi vida. Y siento mucho amor. Las amo. Y es raro sentir. Recién hablábamos con Águeda abajo, recordando también esas noches de charla y puchito en el patio de la UNTREF, replicadas hoy acá. Es raro en el mundo tan hostil en el que vivimos, en el que todo el tiempo se siente como una resistencia constante y un salirse como de una, como trepar entre la tierra y la mugre, en mi caso por lo menos lo siento muy así muchas veces, sentir también como este río desenfrenado de amor por personas que te cruzaste quizás en un ámbito académico del cual decíamos nos llevamos algo que no es ni siquiera fácil poner en palabras, quizás sí en sonido, por eso también está bueno ese medio, como que nos permite expresar lo que muchas veces las palabras se quedan cortas para decir. Y nada, celebro eso, esa explosión de amor hermosa en medio de este panorama que a veces es tan hostil y difícil. Y creo que de eso se trata también lo que las chicas quisieron expresar en esta obra y lo que Jaquelarre es desde que apareció en nuestras vidas. ¡Qué genio! Sin lugar a dudas, esta es una celebración de vida, de trayectos, de memorias, de recuperaciones. Y bueno, también nos acompaña por acá Pelol y me gustaría que nos contara un poco cuál es su experiencia con esta obra. ¿Qué piensas al respecto de las relaciones entre tecnología y emancipaciones? ¿Qué es aquello que nos puede aportar todo lo que estamos viviendo en este momento? Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Primero que nada quería decir que me pareció hermoso lo que dijo Viku y a mí me resuena un montón también como estudiante también de artes electrónicas y tipo, también formando parte de procesos así, creativos, colectivos. A mí me tocó mucho durante la pandemia formar parte de procesos así y está muy bueno. Justo hoy lo hablaba con Leandro Garber, que está muy bueno ver cómo surgen tipo cosas movidas así, como terminar una muestra en la Casa Nacional del Bicentenario, en un caso, a partir de un final de una materia o una entrega de una materia. Le digo también eso, como formando parte de un colectivo que terminó con una muestra que salió de la misma materia, que creo que es Laboratorio 3. Me parece tipo precioso y tremendo ver cómo estas cosas se llevan a cabo y se materializan y pasan eso de tipo de la cinta de scotch en el piso a bueno, esos dispositivos que están re lindos y se nota que tienen un montón de laburo encima y que transmiten un montón. La verdad, a mí me pasó algo muy, muy concreto que después tipo lo vi reflejado cuando fui por segunda vez antes de venir a la entrevista. Fue como, ¿puedo pasar un segundo a ver de nuevo para refrescar la memoria? Que estaba tipo re perdido, re desconcertado y como intentando escuchar lo que pasaba en cada parlante, diciendo tipo, ¿a dónde está el micrófono acá? ¿Qué tengo que encontrar el micrófono? Y también tratando de como hacer una escucha activa de los testimonios. Que de repente justo llegabas a escuchar un poquito de uno y se te iba y se te iba a otro parlante, otro testimonio, y empezabas a escuchar como lo que yo entiendo que es como sonido ambiente de no sé qué. Me sentí eso, muy, muy más que abrumado, eso, perdido, dislocado en el espacio. Y salí, vi un par de muestras y cuando volví leí de nuevo como el epígrafe de Sala y ahí me cayó la ficha, ¿no? De como esto, de sentirse dislocado, justamente, de sentirse completamente en otro contexto que no, de repente no tiene ningún tipo de relación con lo que uno está acostumbrado y lo que te resuena de repente y lo que eso puede generar. Lo digo también como una persona que no migró y que siempre me sentí como parte de. Ajá. Nunca me sentí en esa sensación de dislocación absoluta. Es como que te pone en una posición muy particular y muy, muy, muy única, que siento que debe ser una vivencia re fuerte. Y también escuchar, bueno, antes de empezar la entrevista como que me puse un poco los auriculares y empecé a escuchar un poco del registro de la instalación y escuchar los testimonios también es muy potente. Nada, eso, la verdad que tipo todo el proceso, o sea, sin conocer tanto el proceso, sabiendo un par de cosas que me fue contando Jen, me parece tipo hermoso que estén en esta instancia y que lleguen como a este punto de nada, inaugurar una muestra en un lugar así. Y celebro un montón por las artes electrónicas y por los colectivos artísticos y por la creación conjunta y por las dislocaciones. A mí me parece súper interesante porque está bueno ver un poco la recepción de la gente, ¿no? Cuando pasa y escuchar un poco esto que buscábamos lograr, esta cuestión de no saber, o sea, de ¿y ahora qué hago? ¿Y a dónde voy? Y es un poco cuando uno llega a un lugar, ¿no? O sea, de bueno, y te ponen esas cintas y tenés que ir y seguir un trayecto por migración y tenés que pasar y ahora y estás perdido y por ahí es otro idioma y es otra forma de expresarse y bueno, ¿y ahora dónde voy? Y ¿no? Y eso un poco lo que estaba transmitiendo acá Pelol, está bueno porque justamente no hay nada librado al azar en esta sala, ¿no? En esta composición que logramos con la instalación. O sea, está completamente pensado. Queríamos que se genere esta sensación de, bueno, ¿y ahora cómo hago? ¿Y cómo escucho? ¿No? Porque es esto, o sea, cuando uno va a otro lado, y más también con una... Me pongo a veces en... Por suerte no tuve que tener que viajar para tener que ir a vivir a otro lado porque estaba mal, porque muchas por ahí las experiencias que están... alojadas como parte de estas historias, tuvieron que emigrar por una necesidad, ¿no? Una cosa es migrar, viajar por turismo, eso es viajar, eso no es migrar, es turismo. Pero cuando uno tiene que emigrar para irse a otro lugar, es muy fuerte, ¿no? La sensación que hay de desarraigo del cuerpo, esto de no saber si estás acá, si estás allá, dónde voy, no entiendo, ¿no? Los léxicos, a veces hablamos con Jenny, dice, pero pará, ¿qué significa esto? O sea, ¿no? Sí, expresiones total, tan total. Mundanas, o sea, como sí, tan sí. Como tan de uno, que a veces lo más loco de todo esto es que un otro te invita a la reflexión de tu propio discurso, porque te dice, ¿y esto qué significa? Cuando uno ni siquiera a veces se pregunta el significado, sino que lo aprendió a usar dentro de un discurso, ¿no? Bueno, hey, no sé, chabón, chabona, como, no sé, sí, cómo cosas heredadas del italiano incluso acá. Exacto. En Buenos Aires sobre todo, y que son palabras que tampoco son, digo, también te hace preguntarte qué es ser de algún lugar, y en relación a lo que decía Pelol recién, me sale decir que muchas veces por situaciones extremas que a uno le tocan atravesar, uno termina dislocado en su propio territorio. Total. Y encontrando esa falta de orientación en algo que supuestamente debería ser conocido, y creo que eso también transmite, a mí personalmente me lo transmite mucho esa sensación de la obra, de que a veces incluso lo que es habitual, por ciertas transformaciones internas que arrasan con todo, se vuelve también un terreno en el cual uno se siente alienado o extranjero, y es una sensación, creo que es muy universal, que está bueno, sí, encarnarla en una problemática social y cultural, pero que no nos deja, creo, exentos a nadie, en el sentido de que la dislocación, que es la palabra que también ustedes eligieron para titular la obra, es algo... Que tiene que ver con lo caótico también y lo movedizo de la vida, ¿no? Claro, y cómo, tal vez no tienen tanto que ver con el territorio. Quizás tiene que ver con espacios que uno habita, y esto también que decías de las historias que van y vienen, o sea, mismo las historias que uno se cuenta sobre su propia historia pierden y cambian y mutan el sentido constantemente, dejando a uno en un estado de dislocación justamente, y creo que es una obra que por eso trasciende, se vuelve universal en un sentido de que es algo que puede interpelar a distintos tipos de experiencias y migraciones que también, como decía Pelol, no tienen que ver siempre con el territorio, sino quizás también con una cuestión de lo que es ser humano, ¿no? Donde estamos inmersos ya, podríamos decir que hasta la misma situación del mismo sistema en el cual estamos inmersos nos disloca, ¿no? Porque es todo el tiempo tratar de ponerse a tiro, es tratar de seguir un ritmo que es completamente acelerado y que todo el tiempo estás tratando de cumplir cosas que no podés, y no son las múltiples exigencias que no te permiten como, ¿no? ¿Dónde estoy? O sea, de repente es como la vorágine misma, y hay momentos en que de repente uno para y ¿a dónde estoy yendo con todo esto? ¿No? Es como un poco llevado, es verdad, o sea, el sentido de dislocación no pasa más allá de la cuestión territorial, sino de cuando uno, la misma vorágine de la vida te lleva a esas instancias de ya está de reflexión o sentir que no perteneces, ¿no? Por eso celebro también los colectivos, las minorías que hicieron, que pudieron colectivizar esas voces, donde por ahí uno antes se sentía como, bueno, esto me pasa a mí. No te pasa solamente a vos, nos pasa a muchos. Y que lo individual también, muchas veces, esto que decías vos antes en la tanda anterior de la individualización de este postcapitalismo bizarro que estamos viviendo, es entender, hacer el clic de que no solamente nadie se salva solo, sino que realmente no es donde está la belleza de la vida, ¿no? En la creciente cuestión de comodidades personales y y no está vibrando algo. Te llaman. No solamente en la, o sea, en estar bien solo no alcanza. No tiene nada que ver con lo que es la identidad ni lo que es ni siquiera el territorio. Me parece que trasciende lo geográfico y también pasa a territorios, no sé, simbólicos, poéticos, metafóricos, estéticos, uh-huh. Amorosos. Y que también ver en las redes y en internet y en esto que se usa cada vez más como un dispositivo de alienación capitalista, poder trazar, más allá de los territorios geográficos, territorios emocionales, territorios artísticos en los que hallarse. Territorios de clase, ¿no? Dentro de esa intersección, como que me gustaría rescatar justamente el papel de la tecnología, ¿no? Como que a veces tenemos muy estigmatizado justamente el uso de ciertas herramientas o las redes sociales, pero bueno, aquí junto a Gonzalo, que no me dejará mentir, como si no existiera la tecnología, ¿de qué manera él podría estar en contacto con su hija? Es totalmente importante eso. No pasa nada. Bueno, pues yo le digo que el caso mío, para adaptarnos a esta nueva situación, ha sido muy dura, porque nosotros trajimos a nuestra hija, yo mismo la traje para el asunto de hacer un doctorado acá, pero resulta que ella se pegó, se amañó, se ha adaptado al nuevo sistema de acá, de Argentina, y es una persona que quiere salir adelante, quiere superarse cada día más. ¿Por qué? Porque el medio de nosotros, muchas veces en nuestro país, a veces no hay esa cultura, ese avance de lo que hay actualmente aquí en Argentina. Entonces, hay cosas en la vida que nosotros hacemos el esfuerzo por traerla y pensando que ya iba a volver, pues no, ha cogido esas raíces de aquí, la han acogido tanto, se ha amañado, se ha adaptado, y adaptarse uno de una persona extranjera acá y ya ha hecho esas bellas amistades que Dios le ha puesto en la vida, pues hombre, rescatarla para llevarla otra vuelta allá, no, pues ella quiere quedarse, y uno la obligación como padre siempre trata de fundir uno, de que uno, la hija está lejos y nosotros queremos tenerla cerca, pero no, la decisión es que uno complace a sus hijos con la forma de que ellos quieran salir adelante su propio camino, su propia experiencia, que cada uno tenemos que escogerla. Y este es el destino, pues, yo creo que en la vida, como padre, siempre me he sentido orgulloso de mi hija, y que tomar sus propias decisiones, pues qué bien, qué bueno, porque a nosotros en la vida anteriormente no se hacía. Actualmente se hace porque uno quiere apoyar a su hija, y Dios quiera que sea para el bien, para su propio futuro, y dando con buenos compañeros y buen ambiente que lo hay en nuestro, donde se encuentra, pues qué bien. Que Dios me la llene de bendiciones y que siga adelante. Siempre la seguimos apoyando. Y aquí con las personas que la rodean, qué bueno, que siempre sentirá el apoyo de nosotros como padre, la estaremos apoyando. Que Dios me la llene de bendiciones. Que Dios la bendiga, muchas gracias. La reapoyamos, Ayan, la apoyamos un montón. Para quienes nos están escuchando, aquí junto con el señor Gonzalo, él trae puesta en este momento una gorra que dice Argentina. Así es que, ¿qué puede ser mayor apoyo que eso, no? Estamos hablando de dislocaciones, pero al mismo tiempo también, como retomando ciertos preceptos de Donna Haraway, ¿no? Regresar a situarnos también. Quizás si nos corremos de aquello que tomamos por sentado como natural, pero nos situamos en nuestro presente, ¿no? Que justamente tendría que ver, si no es sobre el territorio, es sobre aquello que estamos dando por sentado, una palabra, ¿no? Como migrante, debo contarles que el lunfardo es una pesadilla. Claro, ¿de qué habla? No, aparte yo veo que hablamos muy rápido a veces, y sí. Eso me pasó a mí con gente de México, la primera vez que estuve yo con un montón de gente mexicana, no les entendía absolutamente nada lo que estaban hablando por la velocidad, y me doy cuenta que nosotros, los porteños, nosotros hablamos muchas veces dando por sentado que, o sea, como que llevándonos el lenguaje por delante, arrastrando todo y sin parar un segundo en las palabras que estamos diciendo. Y eso es realmente una falta de respeto para mí y para personas, no solo migrantes de país, sino mismo personas de otras zonas del mismo, bueno, o sea, Gran Buenos Aires. Te vas a Córdoba y tenés otro dialecto, más o menos. Pero creo que tiene que ver con esta velocidad también de y esta falta de contemplación de qué es de elegir las palabras que vamos a usar y cómo las vamos a usar. Y la ansiedad de querer hablar y de querer llevarse todo puesto. Y me parece que es una muy buena observación. Muy porteño. Sí, muy porteño. Y, igual hay algo que me parece también muy interesante cuando uno migra a otro lado. Tuve la posibilidad de conocer a dos personas migrantes. Una fue un amigo muy querido de mi adolescencia, que él se fue. O sea, acá en Argentina, como muchos sabrán, 2001, 2002, 2003 fueron años donde emigraron muchos argentinos y argentinas hacia afuera por las condiciones que teníamos en el país. Y uno de mis mejores amigos de la adolescencia, cuando terminamos el secundario, se fue para España. 14 años después lo volví a ver en un viaje y hablaba con un valenciano. Ya no había perdido toda su tonada de porteño, argentino, o sea, bonaerense. Y yo le decía, Leo, no, Leo, qué raro que estás hablando. Y también conocí a una chica, Ana, que es alemana, era la pareja de un amigo. Y Ana, alemana, si vos no te decías, no te decían a vos que era alemana, usaba tan bien nuestra inflexión, su voz, o sea, cómo se había apropiado nuestras palabras. Yo era como que la escuchabas hablar y era de acá, pero era alemana, ¿no? Con un idioma completamente diferente en lo que es nuestra fonética, ¿no? La construcción gramatical también. Son construcciones, tal cual. Y claro, es mucho de distracción. ¿Viste esas personas que pueden imitar cualquier acento? Sí, me encanta. Sí, total. Eso te hace ver que en realidad en un punto es estar desconectado de las palabras que estás diciendo y dejarte llevar, obviamente por la velocidad de la vida, o sea, no, no es fácil vivir. Total. Sí, total. Pero es interesante pensar como el lenguaje y la forma de hablarlo como construcción, y acá me gustaría también rescatar esto del sonido, ¿no? Que tiene esta característica tan emancipatoria de ser algo que nos resulta una forma de comunicar tímbrica o a nivel de todo lo que compone, por ejemplo. Rítmico también. Rítmica, sí, total. Que trasciende esto limitante muchas veces de las palabras o la lengua hablada, que tiene obviamente todo su peso también cultural en por qué ciertas cosas se dicen de cierta manera y no de otra. Uh-huh. El sonido propone una fuga súper piola a todo sí. eso. Bueno, que tiene que ver también con la porosidad de la voz, ¿no? Uh-huh. Y que esa es una parte como basal de esta obra, con lo de las convoluciones, pensar cómo si tu voz se modula a partir de la otra, de qué manera también nos vamos permeando e intercambiando entre todes, ¿no? Sí, como que une no es une, jamás. O sea, somos todes. Sí, y todos nuestros encuentros, cruces, lugares, palabras, vocabularios, es inmenso. Son formas de buscar entendernos también, ¿no? De encontrar llaves en otros que nos permitan encontrar cosas en nosotros. Creo que también esto de las palabras, que si las repetís mucho tiempo dejan de tener sentido, porque el sentido no lo tienen las palabras, sino lo que se está tratando de comunicar, creo. Y en ese caso, esto que decías recién me parece clave para construir relaciones sensibles, ¿no? Y poder habitar el territorio que sea, lo virtual, material o lo que cada uno le toque en cada momento, de una forma sensible y atenta y no atolondrada en el querer llevarse todo puesto. Y cómo los espacios también nos permiten ser, ¿no? Me parece que hay espacios que son súper condicionantes y a veces nos pasa que donde supuestamente tenemos nuestro propio origen es donde más nos sentimos incómodos y encontramos una libertad y una pertenencia fuera que no lo teníamos en el propio adentro. Y eso también es algo que me parece está bueno, ¿no? Las porosidades, las capacidades de absorber, la capacidad de absorber y de compartir y de volver y cómo uno se va construyendo. Siento como que somos una especie de patchworks, ¿no? Sí, una especie de patchwork de los intercambios que tenemos entre nosotros mismos. Y eso creo que nos enriquece muchísimo más como personas. O sea, el poder aprovechar y tomar algo de un otro y hacerlo propio y a su vez convertirlo en otra cosa diferente. Y dejarlo fluir y mutar y no querer agarrarse de todo y capitalizar todo. De cierta forma me hace pensar en que también hay dislocaciones que devienen en nuevas, como, no sé, nuevas adaptaciones. Total. A mí me pasó mucho en el proceso de conocerme con Jen, que no la conozco hace tanto tiempo, tipo, no sé, un año con él, en donde hubo mucho de ese trabajo, como de perderse un poco en lo que es la otra persona y lo que es otra cultura también, de repente, y otra generación también, y volver a encontrarse en ese mismo proceso. Y para mí fue algo tipo re nuevo, re interesante también. Me parece también que creo que justamente en la construcción colectiva no hay una voz que importe más que otra. Son todas igual de importantes y todas tienen algo que aportar, porque es eso lo que tendríamos que aprender, ¿no? No que haya un discurso único, hegemónico, que se impone por sobre los demás, sino que toda la multiplicidad de voces que hay tengan su espacio de ser escuchadas y a la vez conformen este coro, como lo que armamos en Dislocación, con un discurso unificado, donde cada una, sin perder su autenticidad, su cuestión genuina, ¿no? Es parte de también. Y eso creo que es algo muy importante como forma de ver una construcción social, ¿no? Como de esa manera, me parece. Es súper valioso esto que mencionas, Luz, ahora, como de la polifonía, este gran coro. Y al mismo tiempo también me lleva a pensar en la contraparte, ¿no? Como, ¿desde dónde está la recepción? Y pensar que, bueno, que el oído es nuestro único sentido, el cual no podemos controlar a voluntad, ¿no? Uh-huh. Como que tal vez podemos taparnos la nariz y tratar de dejar de oler, o podemos no probar algo, podemos no tocar otra cosa, pero el sonido es algo que siempre vamos a estar recibiendo de una u otra forma, nunca podemos dejar de escuchar. Así es que me parece que sería súper rescatable en términos de pensarlo como poder comenzar a erosionar ciertas fronteras, sí, ¿no? Sí, y esto de que el sonido, algo que a mí me ayuda mucho todos los días, es pensar el sonido como una vibración que siempre está, como todas las vibraciones electromagnéticas que están en todas las frecuencias que podemos y no podemos percibir. Y en ese sentido, es como el sol, es medio goma lo que voy a decir, pero es como el sol que siempre está, a pesar de que haya nubes, tormenta, noche o lo que sea. Y el sonido es algo, esa vibración que puede traducirse en voces, en música, en distintas formas de expresión, es algo que está todo el tiempo y está como en cada uno de nosotros, cómo lo moldeamos, lo transformamos, lo tomamos, lo recibimos, lo interpretamos para construir lo que sea que queramos construir colectivamente, como decía. Es que es muy diferente oír que escuchar, ¿no? Entonces, una cosa es, uno puede oír todo porque nuestro oído está justamente construido para eso, pero el escuchar implica un acto consciente de eso que se oye. Entonces, uno puede oír, ahora oímos murmullos, pero cuando nos detenemos, cuando nos detenemos en una voz particular, ahí empezamos a escuchar. Porque oír oímos todos, pero escuchar es esto, es un acto consciente, activo, de entender a un otro, otra, sentido. Otra, o también al mismo lugar que nos rodea, porque, o sea, el sonido está en todo, en la naturaleza, en una ciudad, a la noche, durante el día, en diferentes espacios, siempre estamos escuchando algo. Adentro del cuerpo, incluso. Adentro del cuerpo, ni hablar, justo, la rítmica del corazón. Eso, tipo, si te tapas los oídos, lo que escuchás es tu cuerpo. Exactamente. Entonces, tipo, no dejás de escuchar. Está constantemente ahí estimulando todo. Y esta cuestión vibratoria también, porque obviamente se me viene a la cabeza las personas con una discapacidad que no les permite oír, uh-huh, pero esas vibraciones están presentes en otras formas de percepción, ¿no? Como tratar de construir un poco los sentidos en esa división de 5 o 6 sentidos. Y a mí me gusta mucho pensarlo en estos términos más vibratorios, ¿no? Que son, los vamos percibiendo de distintas maneras, quizás algunas como visuales, colores, y todas las intermedias que se nos puedan ocurrir, pero en definitiva son vibraciones y de eso se conforma la realidad en la que vivimos. Y retomando un poco lo que habías dicho vos, Tania, con respecto a la tecnología, me parece que es súper importante la tecnología como una herramienta y no la tecnología como una especie de modo de vida donde se genera, porque acá es algo importante y me parece algo que es interesante debatir de manera social, la tecnología como herramienta para mejorar la calidad de la vida humana y no como una herramienta de control. Y ahí cuando se pasa como herramienta de control es porque la tecnología pasó a ser una forma de vida y no una herramienta. Y se supone que desde que pensamos y nos ponemos a pensar un poco en los albores en que el hombre, el ser humano y la mujer han empezado a desarrollar dispositivos tecnológicos, eran en función a mejorar la calidad de vida. Entonces, la idea es tratar de mantener eso siempre en ese lugar, porque si no, justamente caemos en estas cuestiones por ahí que creo que hoy en día son parte del debate y donde la pandemia, vamos a decir, un poco aceleró un poco esta cuestión de la tecnologización de la vida, en que justamente una persona que está que no tiene la capacidad de escucha, que haya cosas que le permitan sentir las vibraciones o tratar de percibir. Eso ahí la tecnología me parece como espectacular, ¿no? Como de ese lado. Es que mucho también en vez de tecnología termina siendo producto de consumo y creo que ahí es muy importante tratar de por lo menos reflexionar acerca de qué es la tecnología y no pensar que cualquier dispositivo electrónico comercializado por una empresa multinacional es una tecnología, porque también, si bien todo podríamos argumentar que es una tecnología, absolutamente todo lo que los seres humanos hemos construido, hay mucho que se vende como lo último en tecnología, como hay una noción de progreso que, en definitiva, es súper capitalista en el término más puro de la palabra. Uh-huh. Y creo que ahí viene, o sea, ese poder hacer pie en todas esas cosas es entender el para qué de las cosas que estamos usando y no pensar que porque algo viene o porque lo usa todo el mundo o porque se vende con cierto discurso atrás, y esto Donna Haraway lo dice mejor que nadie todo el tiempo, es algo que mejore tu calidad de vida incluso o la calidad de vida de la comunidad en la que te encontrás o de las personas, porque también bajo esos términos podríamos pensar que un plasma gigante mejora tu calidad de vida y en realidad lo que termina siendo quizás es alienarte muchísimo más, quizás no, probablemente. Y no solo es, o sea, también todo lo que implica tener un plasma gigante nuevo todos los años, sí. Un celular nuevo con una cámara un poquito mejor, que te va a mejorar un poquito más la vida porque más píxeles, qué sé yo. Como... Sí. Eso, tratar de... Para mí estaba como inexorablemente unido en este momento, en el imaginario popular al menos, la noción de tecnología con lo que en realidad, en definitiva, son trampas de consumo, claro. Para que... Nada, ya sabemos, no voy a empezar, no voy a ir por ese camino. Te podemos tener una charla larga y tendida, pero vamos a resumirla acá. Bueno, chicas, les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros en este momento. Muchas gracias. Saludos a Pelola, Victoria y a Gonzalo. Gracias por compartirnos sus impresiones sobre la apertura de Dislocación de Jaquelarre, que va a estar en sala hasta el día 16 de junio. Uh-huh. 19. Que, 19, perdón. Sí, no está bien. Así es que, bueno, les esperamos por acá en el Centro de Arte Sonoro a visitarla. Y para nuestros radioescuchas, continuamos con algunas de las piezas sonoras que componen la instalación. Muchas gracias. Gracias. Yo si te ves que decís mal de la Argentina, no puedo decirlo. Yo amo a mi padre y amo la Argentina. ¿Cómo se dice? Que la madre patria se siente cuando está fuera. Yo no quería estar. Yo no quería venir. Pero allá yo era feliz. Era feliz, era libre, tenía de todo. No siento que es mío. Siento que en cualquier momento me lo pueden quitar. Empecé a hacer cosas para que me aceptaran un poco más. Te dije que era como una jaula porque tenés edificios acá y edificios allá. Y era complicado, era quedarte en una jaula o pasar todo el trayecto de ir hasta la plaza y sufrir un poco. Porque la vida de inmigrante no es fácil. Es una transición muy dura. Sí o sí, el pueblo argentino tuvo que aceptarlo. A convivir con que uno es inmigrante, o en mi caso, que uno es negro en sí. Migrante y negro. Se olvidaban de ese lado. En vivo, Radio Caso.